samaritana que viene por agua, aunque pecadora pero muy sincera. Nunca imaginaba que ese mismo día bebería del agua que saciara su alma. El primer amor llegan a las almas. He ahí el ejemplo, la samaritana. En su nueva vida todos los hombres de aquella ciudad le testificaban, y a los pies de Cristo trajo muchas almas. Querido, se pierden las almas, y que ésta se pierda no quiere mi Dios. Quieres tú ganarlas, cual samaritana, pues anda y vuelve a tu primer amor. El primer amor llegan a las almas. He ahí el ejemplo, la samaritana. En su nueva vida todos los hombres de aquella ciudad le testificaban, y a los pies de Cristo trajo muchas almas.